Defiéndete, mi amor. Entre los dos había un juego prohibido. Con mi amor y con mi piel, yo ya no puedo creer. Después de todo lo vivido, mi mundo gira en ti, es la luna fiel testigo. Escúchame, mi amor, una palabra es suficiente. Yo no creo lo que dice de ti la gente. Defiéndete, por favor. Defiéndete, por favor, defiéndete.